tiraste el caballo. Como a su Dios lo adoraba, todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba, y el vallo de puro gusto se paraba y relinchaba. El arenasta Terán jamás perdió una carrera, aquel chulo animal corría como una fiera. Del porvenir a San Juan dejó gente en la miseria. Pero el destino es muy cruel y no hay quien se le resista. Que aquel corcel un día perdiera la vista, ya nunca volvió a correr ni en el llano ni en la pista. Pa' quitarlo de sufrir, José le dio tres balazos. Así le tocó morir aquel que en vida. Este es el fin de Pepito y su caballo.